Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Agradecemos encarecidamente que estén allí con nosotros día a día. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. En el control técnico nos acompaña el señor Iván MacGregor. Les habla Kenny Castillo y en nombre de todo el equipo los invitamos a repasar las informaciones más destacadas de este momento. Por ello, los invitamos a conocer nuestros titulares. Titulares.